Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, a mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y contentos de iniciar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 50, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 53, mínimas de 37, también con cielos soleados y despejados. Va a ser el día con temperaturas más altas el día viernes y el día de mañana jueves con máximas de 50 para que ustedes aprovechen estos días. Para el día sábado las máximas estarán a 49, mínimas de 32 con cielos parcialmente nublados y con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo vamos a tener la misma temperatura, máximas 49, mínimas 32. Cielos despejados y con probabilidad también de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues según aquí el pronóstico nos sigue indicando que el día jueves 22 de noviembre, día de Thanksgiving o de Acción de Gracias, va a estar la temperatura máxima de 45, o sea que va a estar frío, mínimas de 32 y con probabilidad de un 70% de lluvias. Así que pónganse muy abusados, que es muy probable de que si continúa el pronóstico así como nos está indicando, puede ser que en lugar de lluvia pues vaya a ser nieve. Y sobre todo la gente que vive cerca de las montañas, pues esperen nieve más que lluvia, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Se dijo en un principio que la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristian Nielsen, iba a ser destituida esta semana, pero al parecer se quedará un tiempo más porque no hay candidato que la reemplace, fue lo que dijeron las fuentes oficiales. Trump ha perdido estima hacia Nielsen y hacia el jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, acusándolos de no tomar las medidas necesarias para enfrentar lo que él considera como una crisis en la frontera con México, dijeron los funcionarios que pidieron no ser identificados. Sin embargo, los cambios en el gabinete serán más profundos en momentos en que Trump enfrenta la posibilidad de desafíos por parte de la Cámara de Representantes, ahora controlada por los demócratas, y cuando se prepara para su campaña reeleccionista. Según las fuentes, Trump contempla la posibilidad de reemplazar a Kelly con el jefe de despacho del vicepresidente Mike Pence, Nick Ayers. Kelly, un general retirado de la Infantería de Marina, ha impuesto cierto orden en una Casa Blanca que está caótica, pero no cuenta ya con el apoyo del presidente ni de su hija Ivanka Trump o de su yerno Jared Kushner. Ayers, un experimentado activista electoral, cuenta con las credenciales para ayudar en la próxima campaña, pero enfrenta una oposición dura de algunos funcionarios que le han pedido directamente a Trump abstenerse de nombrarlo. Otras salidas posibles son el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el secretario del Interior, Ryan Zinke. En una medida sumamente inusual, la primera dama Melania Trump pidió públicamente que sea destituida la asesora de Seguridad Nacional, Mira Rickershaw. Sin embargo, a pesar de todas las conjeturas, Trump suele expresar su frustración contra alguno de sus secretarios y luego no hace nada. Desde hace meses se habla de la salida de Kelly, pero él sigue en su puesto. Nielsen tenía la esperanza de cumplir un año en el trabajo e irse en diciembre, pero parece poco probable que aguante hasta entonces, fue lo que dijeron las fuentes. Y más niños en Estados Unidos sufren misteriosa enfermedad paralizante. Más niños han sido diagnosticados con una misteriosa enfermedad paralizante en las últimas semanas y las autoridades de salud en Estados Unidos señalaron el día de ayer que aún no están seguras de la causa. El conteo en este año podría superar los totales de brotes similares registrados en el 2014 y 2016, indicaron las autoridades. Por fortuna, la enfermedad sigue siendo rara. Se han registrado 90 casos en 27 estados, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Aún se desconoce qué es lo que provoca que algunos niños pierdan la capacidad de mover el rostro, el cuello, espalda, brazos o piernas. Los síntomas suelen presentarse como una semana después de que los niños sufren fiebre o enfermedades respiratorias. Las autoridades de salud se refieren al padecimiento como mielitis flácida aguda. Nadie ha muerto a causa de la enfermedad este año, pero funcionarios de los CDC aseguran que al menos la mitad de los pacientes no se recuperan de la parálisis y algunos sufren complicaciones severas. Se descartó a los virus de polio y Nilo Occidental. Los doctores sospechan que la causa podría ser algún tipo de enterovirus que en la mayoría de las personas provoca síntomas de resfriado, pero funcionarios de los CDC señalan que eso aún no está claro. La primera oleada de misteriosos casos de parálisis en el 2014 coincidió con un incremento generalizado de enfermedades relacionadas con un enterovirus llamado EBD68, informaron los funcionarios de los CDC, pero no se presentaron tales incrementos en el brote del 2016 ni en el actual. Y más de 370 edificios destruidos por incendio de Woodley. El número de edificios destruidos por el incendio Woodley en la zona de Malibu y partes del condado de Ventura se elevó dramáticamente a más de 370, fue lo que reportó el día lunes el Departamento Forestal de California, Coal Fire La última cifra ponía las pérdidas de estructuras en 177. Hasta la fecha se desconoce cuántas viviendas se han perdido en el siniestro, que han consumido más de 91.700 acres de terreno y está contenido en un 20%. En Malibú, una de las zonas más golpeadas por el fuego, se reporta que al menos 50 estructuras quedaron reducidas a cenizas, incluyendo las viviendas de varios famosos. El fuego también arrasó con una porción del complejo de casas rodantes Seminole Spring, ubicados entre Malibú y Aurora Hills, destruyendo decenas de esas viviendas. Miles de personas siguen evacuadas sin saber qué ha pasado con sus hogares. Dos distritos de agua que operan dentro del área de evacuación del incendio Westloy emitieron avisos a sus clientes para recomendarles que hiervan el agua. Las advertencias fueron emitidas para Point Doom y Encinal Canyon por el Distrito de Acueductos del Condado de Los Ángeles número 29 y el Área de Servicio de Distrito Municipal de Agua de las Vírgenes al sur de Westlake Village, al este del límite del Condado de Ventura, al norte de la ciudad de Malibu y al oeste de Corral Canyon. Y sube a 48 muertos por incendios en el norte de California. Las autoridades reportaron el día de ayer otras 6 muertes a causa de un incendio forestal en el norte de California, lo que eleva a 48 el total de fallecidos en el peor incendio en la historia del estado. El anuncio se produjo luego de que las autoridades aceleraron la búsqueda de más víctimas enterradas bajo escombros luego de incendio que incineró la localidad de Paradise. Muchos amigos y familiares de aquellos que vivían en la zona dicen que no han sabido nada de sus seres queridos. Algunos acudieron a albergues para buscarlos. Más de 5.000 bomberos siguen combatiendo las llamas que quemaron 505 kilómetros cuadrados o 195 millas cuadradas desde que comenzaron el jueves. El incendio ha destruido cerca de 7.700 casas y desplazado 52.000 personas. La cifra de muertes en todo el estado por incendios forestales es de 50. En tanto, Lisa Jordan manejó 1.000 kilómetros desde Yakima en Washington para buscar a su tío Nick Clark y a su esposa Ann en Paradise, California. Ann Clark padece esclerosis múltiple y no puede caminar. Nadie sabe si pudieron marcharse a tiempo o si su casa sigue siquiera en pie, fue lo que explicó. Mantengo la esperanza, dijo Jordan, hasta que llega la última palabra, sigues luchando contra ella. Las autoridades llevaron 2 morgues móviles a la zona de Paradise y solicitaron 150 efectivos de búsqueda y rescate, pero desconocen el número exacto de desaparecidos. Y el Chapo fue envuelto en una gran conspiración, fue lo que acusa la defensa. La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera aseguró que su cliente ha sido envuelto por una vasta conspiración en que se encuentran involucrados el teniente principal del cártel de Sinaloa, los agentes de drogas de Estados Unidos e incluso los dos últimos presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las acusaciones por parte de los abogados de El Chapo dieron un inicio inesperado al juicio, que tras varias demoras comenzó el día martes en el Tribunal del Distrito de Brooklyn. El abogado Jeffrey Lichtman afirmó que el verdadero cerebro del grupo delincuencial es Ismael Zambada García, quien fuera señalado como socio de Guzmán Loera durante años. Los litigantes incluso calificaron a Guzmán como un chivo expiatorio al argumentar que el Mayo Zambada había sido el encargado de supervisar los envíos de drogas a Estados Unidos por 20 años, de los que dijo parte de los frutos fueron enviados a un gobierno mexicano completamente corrupto, en que incluyó a altos funcionarios, entre los que destacan los presidentes Peña Nieto y Felipe Calderón. Las acusaciones a los mandatarios fueron rechazadas a través de mensajes en cuentas oficiales de Twitter. Lichtman indicó que se ha catalogado a la figura del Chapo como una criatura mítica en la que todo el mundo se ha enfocado mientras ignoran al Mayo Zambada. Zambada, de más de 70 años de edad y que se piensa continúa en libertad en México, ha sido considerado como uno de los oficiales más cercanos a El Chapo. Tras la presentación de la teoría conspiratoria, el juez Ryan McCogan terminó la audiencia por el día. Sin embargo, momentos después advirtió a la defensa que no hicieran declaraciones que pudieran no estar respaldadas por pruebas. El juzgador ordenó que la fiscalía y la defensa presenten informes sobre las reclamaciones e indicó que el objetivo principal de la defensa del Chapo se enfrentará al escrutinio judicial a pensar que el proceso está en curso. Las acusaciones del litigante también apuntaron a los agentes de la DEA. Además, aseguró que los mismos testigos del gobierno de Estados Unidos declarará que algunos agentes permitieron a Zambada el tráfico de drogas de manera libre. El fiscal federal Adam Schell presentó pruebas con las que plantea demostrar que Guzmán Loera no solo fue líder del grupo delincuencial, sino el mayor narcotraficante del mundo, a quien se le incautaron más de 40 toneladas de cocaína, lo cual sería suficiente para formar 328 millones de líneas de droga. El fiscal acusó a Loera de tener una nómina de funcionarios corruptos y un violento ejército de sicarios, asesinos profesionales para proteger su imperio multimillonario. El dinero, las drogas, el asesinato, una vasta organización mundial de narcotráfico, de eso se trata este caso, fue lo que dijo Phelps al jurado con información de medios. Y en información deportiva, el PSG está en peligro, podrían dejarle sin jugar la Champions. La UEFA vuelve a poner en peligro al PSG y su participación en la Champions League por el cumplimiento del fair play financiero, según informa hoy L'Equipe. La revisión de la valoración de sus contratos de patrocinio podría ser entrar al PSG en números rojos, motivado una sanción de la UEFA que ya esquivó el pasado mes de junio y que podría llegar a excluirle de la Champions. También ha puesto de nuevo bajo la lupa la contabilidad de los fichajes de Neymar y Mbappé por el club parisino. Además, cabe recordar que ayer la UEFA emitió un comunicado para informar que expedientes cerrados podrían ser reabiertos tras las nuevas revelaciones de Football Leaks. Los hechos no son nuevos, se trata de un nuevo episodio de la investigación que el organismo de control financiero de clubes cerró en falso el pasado 13 de junio. El caso, que sigue en curso, fue reabierto el 3 de julio por la Cámara de Adjudicación del CFBC, que según el diario Galo está siendo más severa con las cuentas de la entidad del Parque de los Príncipes, y la Cámara ha devaluado un 37% de los contratos de patrocinio del PSG con empresas cataríes como Qatar Tourist Authority, Qatar National Bank, Ooredoo Bainsport y Aspetar. Los tasa de 87 millones de euros en lugar de los 138 millones de euros declarados por el PSG, que ha rechazado hacer declaraciones al equipo. El contrato con Qatar, principal sponsor, pasaría de 100 a 50 millones de euros. Y en el Bayern Múnich, James podría salir por varias semanas porque se lesionó. Las malas noticias continúan en el Bayern Múnich. Nico Kovac no podrá contar con James Rodríguez por varias semanas debido a una lesión sufrida en el entrenamiento. El colombiano se lastimó los ligamentos de la rodilla izquierda y deberá guardar reposo durante al menos 10 días para luego iniciar con terapia de rehabilitación. Su retorno a las canchas dependerá de cómo evolucione su estado físico. El club alemán publicó en su sitio web oficial que tendrán que prescindir de James Rodríguez por algunas semanas a causa de un esguince en los ligamentos externos de su rodilla izquierda, luego de que el doctor Hans Wilhelm Müller Wolfhard, médico del equipo, le hiciera unos estudios y se confirmó la lesión, por lo que el mediocampista tendrá que tener la pierna inmovilizada y trabajar en la rehabilitación de su rodilla antes de volver a tener minutos en el juego. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información

No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti mismo como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados. Pero la razón te dice que esto tiene que ser un error, pues si estáis unidos, ¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuviesen ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible. Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si los dos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado, a menos que el cuerpo fuese la mente. Pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonar dicha morada si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplan de modo diferente. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y la ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que calladamente ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que este es real. La razón sería incapaz de eso. Y si tú defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres. El cuerpo no te separa de tu hermano, y si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura, y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo? Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Eso es lo que la razón te diría, mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios aquello que jamás puede ser corregido. Le dices con tu elección que está condenado, separado de ti y de tu Padre para siempre, y sin esperanza de jamás poder retornar a salvo. Eso es lo que le enseñas, y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes. Pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que él sea, y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti. Mas no pienses que esto es temible. Que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que éste esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que la verdad? La razón te diría que este hecho es tu liberación. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte, y no es su intención infundirte temor.

y te lo agradecen, y te lo agradecen de corazón porque como que hizo el clic ahí, ¿no? Y es ahí cuando uno puede experimentar realmente ese amor, esa gratitud que te está dando tu hermano y que tú le diste a él, ¿no? Y entonces así como te sientes cuando tú estás ayudando a alguien por alguna palabra, no sé, alguna forma de ayudar, ese tipo de amor que no sabes cómo explicarlo, esa satisfacción, esa paz, esa es la que deberíamos estar sintiendo constantemente, porque ahí es donde se ve un claro ejemplo, ¿no?, de cómo todos somos uno, de cómo formamos parte del mismo ser y no estamos separados, aunque sea un cuerpo diferente a nuestra percepción o a nuestra vista, ¿no? Es cuando ahí pues reconectamos nuevamente con el espíritu y con la razón y con el raciocinio, y te das cuenta de lo que haces tiene un efecto en ti. O sea, el que tú hagas algo o digas algo para agredir a alguien, igualmente no lo estás agrediendo a esa persona, te lo estás dando a ti. Entonces, esto es lo que nos trata de explicar más o menos, pues como yo les puedo pues explicar la razón en contraposición de la locura, mientras nosotros sigamos pensando que las soluciones las vamos a encontrar en otras cosas, pues simplemente la razón nos va a decir que no. La razón obviamente sabe que la verdad está en nosotros, que nuestro ser es infinito y está unido a todos, porque es un solo ser, somos un solo ser, si así lo quieren ver, como uno solo, como una persona gigante, si así lo quieren imaginar, pues así somos. Entonces, hoy vamos a tratar de no maldecir, de no enojarnos y de darnos amor y darle amor a nuestro prójimo, que es el que nos estamos dando nosotros mismos. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección 34 y nos dice: ¿podría haber paz en lugar de esto? La idea de hoy comienza a describir las condiciones que prevalecen en la otra manera de ver. La paz mental es claramente una cuestión interna. Tiene que empezar con tus propios pensamientos y luego extenderse hacia afuera. Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. Para los ejercicios de hoy se requieren 3 sesiones de práctica largas. Se aconseja que lleves a cabo una por la mañana y otra por la noche, con una tercera adicional a intercalarse entre medias en el momento que parezca más conducente a ello. Todas las sesiones deben de hacerse con los ojos cerrados. Es a tu mundo interno al que deben dirigirse las aplicaciones de la idea del día de hoy. Para cada una de estas sesiones largas se requieren alrededor de 5 minutos de búsqueda mental. Escudriña tu mente en busca de pensamientos de temor, situaciones que provoquen ansiedad, personas o acontecimientos ofensivos o cualquier otra cosa sobre que estés abrigando pensamientos no amorosos. A medida que cada uno de estos pensamientos surja en tu mente, obsérvalo relajadamente, repitiendo la idea de hoy muy despacio, y luego haz lo mismo con el siguiente. Si comienza a resultarte difícil pensar en temas específicos, continúa repitiendo la idea para tus adentros sin prisas y sin aplicarla a nada en particular. Asegúrate, no obstante, de no excluir nada específicamente. Las aplicaciones cortas deben ser frecuentes y hacerse siempre que sientas que de alguna forma tu paz mental se está viendo amenazada. El propósito de esto es protegerte de la tentación a lo largo del día. Si se presentase alguna forma específica de tentación en tu conciencia, el ejercicio deberá hacerse de esta forma. ¿Podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ella? Si los ataques a tu paz mental se manifiestan en forma de emociones adversas más generalizadas, tales como depresión, ansiedad o preocupación, usa su idea en la forma original. Si ves que necesitas aplicar la idea de hoy más de una vez para que te ayude a cambiar de parecer con respecto a alguna situación determinada, trata de dedicar varios minutos a repetirla hasta que sientas una sensación de alivio. Te ayudará si te dices a ti mismo lo siguiente: puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad, preocupación o mis pensamientos acerca de esta situación, de esta persona, de este acontecimiento por paz. Y bueno, así de simple está el ejercicio y bien profundo, así que hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica. Ya saben que siempre van relacionados, se eligen al azar los apartados, sin embargo siempre se relacionan. Entonces podríamos ver paz en lugar de esto: tienes miedo de algo, estás preocupado por algo, pues recuerda que puedes sustituir todos tus sentimientos, ya sea de angustia o de miedo, de depresión, de ansiedad, de enfermedad, los puedes sustituir por paz. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy vamos a continuar con los jugos o licuados para todas las personas que sufren de gastritis. Les dije que durante esta semana les voy a traer varios jugos que van a ser diferentes y aparte están muy buenos. El día de hoy también es de frutas. Los ingredientes son 2 bananas cortadas en trozos, también 2 puñados de frambuesas y 6 onzas de jugo de arándanos, ¿ok? Esos son los ingredientes. Si no consigues el jugo de arándano natural, puedes licuarlo con un vasito con agua. Tú puedes poner media tacita de arándanos y una vez que tengas pues el jugo de arándanos, agregar las frambuesas y también las bananas. Recuerden antes desinfectar muy bien los ingredientes, todas las frutas. Y las personas que aparte de tener gastritis sufren de diabetes, por favor antes consultar con su médico. Por lo general pues tiene mucho azúcar, mucha fructosa este juguito, entonces consúltelo con su médico, ¿ok? Y bueno, como les dije, hay que lavar los ingredientes, quitarle la cáscara a los plátanos o a las bananas, cortarlo en trozos y ponerlos en la licuadora. Lo vas a procesar por unos segundos. Se recomienda que lo cueles. Si a ti te gusta así sin colar, está bien, lo puedes tomar también, pero se recomienda que lo cueles y tomes este jugo 2 veces al día durante 20 días. Todos los jugos que les he dado, recuerden que son por lo general para que lo consuman por 20 días, ¿ok? Y bueno, así de sencillo, súper fácil y delicioso. No necesitas tener gastritis ni ninguna enfermedad para probar estos deliciosos jugos. Tú tómalos y te va a ayudar para tu salud. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El amor y el tiempo. El amor y el tiempo. Había una vez una isla muy linda y de naturaleza indescriptible, en la que vivían todos los sentimientos y los valores del hombre: el buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás,